Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Tres cortometrajes provenientes de la Asociación Cinemas 93 de Francia se proyectarán este martes 16 de septiembre a las 17:30 en la sala de Flaxo Cine, en el marco del festival Eurocine. La entrada tiene un costo de $4. Internacionales. Noticias internacionales. Sucre, Venezuela. Cantantes y bailadores del joropo venezolano se reunieron del 12 al 14 de septiembre en el estado de Sucre para celebrar el festival Nuestra Música 2014, evento que rindió homenaje a este género musical declarado en marzo pasado bien de interés cultural de la nación. Se planea que durante los últimos meses de este año el festival también se realice en otros estados como Apure y Aragua. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.